Y lo veo venir ahí, mirá, che, sí, el tipo muy bien montado. En un en el famoso Alazán Fasón. Ahí viene Don Martín Leguizamón, que tiene ese nombre de gaucho, con la melena larga, tiene una vincha. Sí. Y el cuchillo ahí atravesado atrás en la cintura. Un cuchillo que ya te dije, no es un tipo de dinero, es un laburante del campo. Y viene en el Alazán Fasón. Martín. Hola, Martín Leguizamón, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Quique? Bien, bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. ¿Qué estuviste hurgando en la historia y qué se te ocurre? Porque a vos se te ocurre relacionarlo siempre y ponerlo en contexto con alguna cosa que suceda hoy. Mira, estuve escuchando mucho a Papo, mucho a Riff. Sí. Y... ¿sabes que encontré la historia de French y Beruti en las canciones de Papo? De French y Beruti, sí. Los dos que decían en la escuela primaria que repartían cintitas y en realidad eran dos revolucionarios. Exactamente. Claro. Y, es más, escuchaban Papo. Escuchaban Papo. Cuando cantan juntos a la par, está hablando de ellos dos. Claro. Está hablando de French y Beruti. Sí, ¿y por qué lo relacionás con alguna letra de Papo? Hay una canción vieja de Riff de los 80, sí, que decía: hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero, metales brillan al sol proponiendo un mundo nuevo. Sí, señor. Y es la metáfora del 22 al 25 de mayo. Ahí está. ¿Sabés que French y Beruti, así como el colegio nos contaban que de repente empezaron a dar escarapelas? Sí. Son los primeros punteros políticos. Claro. Son los tipos que llevaban a los chicos de cuero a decir: el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Sí, señor. De hecho, French es el que golpea la puerta del cabildo con toda su legión diciendo: queremos saber qué pasa. Claro. Cuenten. Beruti es el que dice que la revolución es el chispero de la juventud. Ajá. Y pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, señor. Esa idea de que el rock and roll es fiebre, como cantaba el Carpo. Sí. La libertad es fiebre, decía el indio también. Y es lo que proponían ellos. Sí, porque, bueno, pero la verdad es que sé la respuesta. Pero ¿por qué no nos enseñan de verdad quiénes eran esos tipos, no? Es lo que me pregunto siempre, porque son dos vidas increíbles. Es que uno era jesuita, filósofo y militar. Sí. Y el otro era carolino. Sí. Sí, era abogado, y se conocen haciendo esgrima por Mariano Moreno. ¿Qué es carolino? Era una rama de la iglesia, eran los carolinos. Ajá, ajá. Que estaban instalados en el sur de Buenos Aires. Sí. Y bueno, y estudiaron ahí. Uno estudió con los jesuitas y otro con los carolinos. Y eran tipos que... ese amor por la esgrima, sí, que hace conocer Mariano Moreno. Ah, claro, claro. Y Mariano Moreno forma la Sociedad Patriótica. Sí. Y el brazo armado de esa sociedad patriótica, sí, lo arman French y Beruti con la llamada Legión Infernal, con ahora, el riff de la época. ¿En realidad eran tan unidos como la historia los ha unido? Es decir, como Thompson y Williams. Thompson y Williams, Batman y Robin, French, claro, y Beruti. French y Beruti, pero a lo mejor eran tipos que se juntaban de vez en cuando, porque parecen siameses en la historia. ¿Sabes qué? Era el grupo fuerte de la sociedad patriótica, y de ahí viene el escarapela. Ajá. O sea, todos para diferenciarse en la calle. Claro. Este grupo fuerte, sí, tenía un círculo blanco con un botón azul. Ah, ok. Entonces, era la primera escarapela, pero ellos no repartieron eso. Esa la tenían el grupete, que era Belgrano, Moreno, Larrea, French, Beruti, Dorrego, todos los que se habían hecho amigos peleando en las invasiones inglesas. Ahí tranza la amistad, ¿viste? Y claro, el grupo morenista, sí, que se va a enfrentar a los avedristas post-revolución. Ajá. ¿Y los avedristas qué querían? ¿Qué decían? No, los avedristas querían, no es que se hace la revolución, querían... Perdón, la hay... lógica... No, espera, que se me cortó un poquito. ¿Qué querían...? Instalar el poder, un poder de cambio, de una manera lógica, pero no pretendían una lucha independentista. Ah. Saber, en cierto modo, era más bien calmo. Los morenistas eran jacobinos. Claro. Como lo indican, eran radicales. ¿Y Saavedra qué quería? ¿Suavizar la monarquía? Sí, Saavedra quería suavizar la monarquía e instalarse en el poder. Ajá. Vos pensá que cuando, después de las invasiones inglesas, sí, se produce un ejército que era de milicias, sí, que se divide por un lado en patricios y por un lado uno más radical y más oculto, que era el Ejército América o el Ejército de la Estrella, que es el que manda Moreno a fusilar a Liniers. Ahí está el huevo y no lo pise, pero no aparece en la historia de la escuela primaria ese ejército. No conviene. Ah, ok, claro. Estamos hablando de gente que llevaba a grupos, en ese momento no eran camiones, sino eran carretas, ¿no? Sí. Y ese brazo armado, ese brazo agitador, no conviene explicarlo. Claro. Pensá que cuando estos tipos iban a apretar a aquellos españoles que no querían votar por la independencia, sí, salían enfundados en sus ponchos, y sí, ahí sí, un poncho Leguizamón, salteño. Ahí está. Y cuando disparaban, se prendían los flecos de esos ponchos y daban una imagen fantasmagórica que se los llamaba los chisperos. Los chisperos o la Legión Infernal. Ahí está. Y que no te vengan a buscar. No. Pues ese es el grupo que cuando se produce la contrarrevolución que hace Liniers, sí, Moreno le dice a Alberti, tenés que fusilar a Liniers. Claro. ¿Cómo iban a fusilar al héroe de la revolución, al héroe de la reconquista? Era como matar a D'Artagnan. Eso es. Y bueno, el que toma las riendas es Castelli y se va con French y Beruti para fusilarlo. Y ellos lo fusilan. Eran jóvenes activistas, ¿viste? Que tenían muchos pensamientos para una sola cosa, que era la revolución y la libertad. Tenían las cosas claras. Pensá que sí, y Beruti tenían las cosas claras y no trepidaban en tomar las armas para la lucha armada, que después fue tan criticada, ¿no? Es que ese es el punto, Quique. Vos fíjate, ellos no repartían escarapelas, ellos repartían armas. Claro. Hay una frase que es maravillosa, que yo lo utilizo mucho para todo esto, de la película Diarios de Motocicleta. Sí. ¿Te acordás? La de Rodrigo de la Serna, que hace Granado. Sí. Que hay un momento que está en Machu Picchu y Gael, que es el che joven, es Ernesto, le dice, ¿cómo harías una revolución? Y Granado, cordobés, gracioso, siempre el personaje de Rodrigo de la Serna impresionante, le dice, me caso con la hija de un inca y pacificamos todos. Y Ernesto le dice, ¿una revolución sin armas? No, claro. Por eso estos muchachos repartían armas, ¿no? Sí. Pensá que después Beruti sigue su trayectoria y se va a Mendoza, muy amigo de Fray Luis Beltrán, y es el que toma las riendas del campamento de Plumerillo. Sí. Es el que va a enseñar sable a estos 300 guaraníes que estaban esperando cruzar los Andes. Mirá. Pelén, Chacabuco. Sí, señor. O sea, son tipos... Sí. No, French muere joven, muere a los 51, pero Beruti llega hasta los 69. Ajá. ¿Viste? Son tipos que recorrieron el siglo XIX, que entendieron lo que era el rock and roll del país, viendo lo que escribía cada pueblo, ¿no? Pues no nos olvidemos que las plumas de French y Beruti, que son olvidadas en la escuela secundaria, en la primaria, son los que marcan la revolución. Venían escribiendo. Claro. Ellos coacheaban a sus tropas. Sí. Así que me decís que Beruti vivió hasta los 69 años. 69, Beruti. Es decir, bien entrado el siglo XVIII. Claro, bien el XIX, o sea, terminándolo. Tenés razón, el 19, claro. Sí. Y French muere a los 51, muere joven, pero con una historia de ver las dos invasiones inglesas, de estar al lado de Liniers y después fusilar a Liniers. Sí, claro. O sea, pasan muchas cosas. ¿Alguno de los dos escribió algún libro, novela o lo que fuere? Hay escritos, muchos escribían en La Gaceta. La Gaceta era el diario prohibido de ese momento. Claro, o sea que todo lo que salía... Mariano Moreno empieza... O sea, te tira una primera página con el contrato social de Rousseau. Sí. En vez de decir, muchachos, esto es lo que viene. Sí, claro. Y a partir de ese momento escribe Castelli, escribe Belgrano, escribe Mariquita Sánchez de Thompson, le da lugar a la mujer para que pueda escribir. Claro. ¿No? Y siempre a un ritmo fuerte, un ritmo de música que sería metalero, porque caminaban por ese lado, no podían escuchar un minué, sería un minué con cadenas, o rompiendo las cadenas, ¿no? Claro, entendiendo un poco eso. Sí. Pero, claro, o sea, siempre se busca la imagen bucólica de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, con gente muy bien vestida y tocando suavemente el piano. Claro, pero fíjate, si... Lo que te digo siempre, Quique, si filmáramos una película de esa época, le tenemos que poner rock and roll argentino, y sería un golazo, porque los mostrás hablando como hablarían jóvenes de esa época, y están hablando lo mismo, están hablando de libertad, están hablando de independencia, están hablando de sexo, están hablando de traiciones. Claro, en ese momento eran tipos de 20, 25 años. Exactamente. Claro. Y aparte, vos fíjate, las frases son frases de banderas de estadio. Sí. Somos húsares voluntarios y urbanos. ¿sí? La revolución es el chispero de la juventud. Qué bueno. El pueblo quiere saber de qué se trata, siglo sí. XIX. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, parece, falta que pongan hagamos el amor y no la guerra y estamos en mayo de 69 en París. Claro. Pero se vivía de la misma forma, claro. ¿No? Sí, ¿no te impresiona? Bueno, a vos te debe impresionar, porque inclusive sos docente de estas cuestiones, que esto esté tan cercano en la historia nuestra. No han pasado tantos años de esto, ¿no? No tenemos una historia milenaria que contar. No, para nada, para nada. Y pensar, a mí me llamó siempre la atención una frase del Indio de los Redondos cuando dice, me voy a ver lo que escribe la tribu de mi barrio, ¿no? Hablando de los grafitis. Claro, claro. Y French, Beruti, Moreno, escribían las paredes ya en esa época. Eso no es. Se los llamaba grafitis, sí. Pero pintaban consignas. Claro. Que tampoco te lo cuentan. Las consignas vienen de la época de los griegos, de los romanos. Y acá es como que blanqueamos todo, ¿viste? Ponemos una pintura blanca y nunca ha pasado nada desde el siglo XIX hasta ahora. Y pasó mucho. ¿Y cuál es el interés fundamental de contarnos la historia de esa manera? ¿Por qué? Porque sabemos que está contada de esa manera, ¿sí? Y mira, cuando se forma el Estado Nacional en 1880, sí. Vienen las distintas leyes de educación y bueno, comienza el relato mitrista de necesitar héroes y ahí empezamos a escarbar a todos esos héroes que habíamos descuidado. San Martín estaba en París, Belgrano en una tumba oculta, sí. El cementerio de Recoleta tenía algo el almirante Brown. Entonces claro, necesitan claro, reconstruir claro. Una historia, sí. Necesitan reconstruir héroes y darle brillo. Pero no solamente reconstruir, sino transformar en héroes aquellos que fueron inclusive revolucionarios. Exactamente. Pero no como revolucionarios. Exactamente. Claro. Vos fijate, la imagen de Mariano Moreno, que lo hemos hablado con sí, vos. Sí. Mariano sí, Moreno sí. Lo pinta como un periodista y nada más. Sí, sí. Y Mariano sí. Moreno tenía una espada, tenía un revólver y decía, fusilemos a Liniers, sí. Hagamos esto, vayamos por este lado, sí, hagamos sí. Un ejército paralelo que se llame de la estrella y vayamos al norte a ver qué está pasando. Claro. Y no, te dicen, el primer periodista. No hay sí. Mucho más. Claro, claro, claro. Por eso la mujer le decía, no me escribas la pared, quiero estar entre tu piel, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Un poquito de eso. Sí, sí. Es poder entender que eran hombres, que pasaban cosas, y que son las mismas que pasan ahora. Claro, y ahora que lo pienso también, por ahí aparecen French, Beruti, aparece Mariano Moreno, pero debe haber habido un sartal de revolucionarios totalmente olvidados y hechos a un costado como chiripapa mear, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Sabes lo que era? Había que tener cojones para caminar por ahí, ¿eh? Claro, claro. Para cruzártelo a Castelli, sí. A Belgrano, a Moreno. Sí, no sí. Son, viste, el señor Moreno, el señor Belgrano. Sí, no, sí, era sí. Mariano, sí. Era Domingo, era Antonio. Claro. Estamos claro. Acostumbrados a, viste, ese revisionismo que dicen, ¿cómo le va a Quique Pessoa? ¿Cómo sí, le va a Domingo sí, French? Sí, sí, ¿cómo sí, le va sí. José de San Martín? No. Sí. Che, ¿y la jabonería de Vieites qué era? Y la jabonería de Vieites y el bar de Marcos sería el foco infeccioso de la época. Ajá. Ahí es, por ahí es donde pasaba todo. Sí. Por ahí es donde pasaba todo y tenías que ir con invitación. Claro. O sea, y ahí es cuando iban con sus mujeres, que se animaban a ir con sus mujeres. Qué bárbaro. ¿Viste? Eran jóvenes activistas, ¿viste? Sí, eran como esas reuniones que se hacían hace muchos años en la biblioteca José Ingenieros en Rosario de noche. Ya. Mira, se abría la biblioteca y todos decíamos que eso era una jabonería de Vieites. Claro, sí, sí. Porque íbamos ahí a charlar de política cuando no se podía charlar de política. Claro, como el bar La Paz seguramente en los 70. Exactamente, sí. Bueno, sí. Pero me sigue llamando la atención lo hace poco que fue todo esto. Lo hace poco. Uno puede caminar por la calle de Buenos Aires sí. O por las calles de Córdoba. Sí. Le ocurrieron sí. Tantas cosas también que tienen que ver con la independencia y la abolición de las esclavitudes, sí. Que los fantasmas están por ahí. Claro. Hay que saber escucharlos. Claro. Ahora, debe ser también por ese hace poquismo que vos relacionás mucho con algunas letras del rock, ¿no? Es que, mira, yo una vez vi una película de Sofía Coppola sí. Que se llamaba María Antonieta hace mucho tiempo. Ajá. Es toda la historia de María Antonieta, la corte de Versalles, las cortes de cabeza, y sí, etcétera. Sí. Pero estaba hecha con música de rock del momento. Ah, mira. Que eso era lo interesante que hacía Sofía Coppola. Y mezclaba dentro de las películas sí. Cosas actuales. Por ejemplo, mostraban la ropa infernal que tenía en sus zapatos y apareció una zapatilla All Star, por ejemplo. Claro. Entonces digo, sí. Eso se puede hacer con la historia argentina. Se puede, sí, sí. Porque aparte es mucho más reciente. Podemos filmar el siglo XIX, sí. Una de Mariquita Sánchez de Thompson, sí. escuchando un disco de Sui Generis y sí. lo pones así de una manera que apenas se perciba. Ahora, pero tiene que ver. ¿Se han hecho películas con estas verdades, digamos, de este lado? ¿O todas son El Santo de la Espada? Mira, El Santo de la Espada tiene muchas verdades. De hecho, fue prohibida bastante por Onganía en una época. Sí. Durante la filmación, ¿no? Después ya se estrenó como pudo. Berlin Nilsson siempre decía que le habían cortado muchas escenas donde mostraban a San Martín hombre llorando, vomitando. Sí, sí. Bajo el signo de la patria, una gran película, Ignacio Quirós, muestra el éxodo jujeño y es más, mirá lo avanzada esa película que canta Mercedes Sosa. Ah, claro. Y también fue censurada. Sí. Un poco de Güemes y nada más. Y no hay ninguna película más. Bueno, la última, Revolución del Cruce de los Andes de Rodrigo de la Serna, que es maravillosa y muestra un San Martín hablando castizo, fumando, pidiendo vino para la tropa. Es verdad. Está buena. Sí. Después no hay nada más. No, claro. Vos pensás aquí que la primera película de ese filme es en 1909 y es el fusilamiento de Dorrego. Ajá. Mirá con lo que empezamos. Sí, sí, que sí, es sí. Una afrenta a lo establecido. Exactamente. Después firmaron más. Sí, sí, sí. Fue el primer crimen político. No, y no hay filmaciones. Ahora sí, después tenemos de todo filmado. Filmado millones de cosas. Pero viene un gringo y te hace el patriota y dice todos, qué bueno, Mel Gibson, el patriota. Lo tenemos acá, Belgrano, Moreno, Castelli, Dorrego mismo, Lavalle. Sí. Mirá las historias que tenemos para contar. El mismo Hipólito Bullard que terminó surfeando. Ajá. En Hawái, en California, fue el primer surfista de la revolución. Sí. Que si un día te voy a contar la historia. Dale. Gracias, Martín. Un gustazo, como siempre. Bueno, ahí está Martín subiéndose a la San Fasón. Cruzando curvas de tiempo. Claro, y se va, como decía, que Don Segundo Sombra era, ¿no? Que el paisaje, como pasaba una lomita, el paisaje lo iba cortando en pedacitos desde abajo. Qué linda hasta que desaparecía el sombrero. ¿Y te acordás la serie? Yo la veía, era una novela, yo veía, era muy chico y la veía en Mar del Plata, mis padres se encantaba, se llamaba Malevo. Malevo, sí. Decía, sí. Y ya me estoy yendo. La sal del tiempo le quemó la cara. Bueno, Martín, abrazo grande. Gustazo y estoy acá como siempre. Gracias, gracias, gracias. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón aquí en El Desconcierto.